¿Qué le parece si nos damos una vuelta por el norte del departamento? Y bueno, por allí, por la ciudad de Aiguá, está la cooperativa Calay, con quien siempre, desde hace unos cuantos años, venimos teniendo contactos, y en fin, porque, por supuesto, ¿no? Es una zona especial, yo no diría típica, pero sí, si uno mira un mapa de suelos, es el Valle de Aiguá, sin duda, es una zona de campos más profundos, fértiles, en fin, que el resto de Maldonado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, y para eso, una vez más, estamos en contacto con el gerente de la cooperativa Calay, con el doctor Guzmán Cubas, a quien ya le damos los muy buenos días. Buenos días, Guzmán, y el gusto de atenderlos. Buenos días, Gustavo, para usted y para toda la audiencia. La verdad que sí, que venimos con un invierno bastante atípico y se está haciendo sentir. Uh-huh. ¿Por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por lo que es el estado de las pasturas? Si hay, o sea, tanto lo que pueda ser campo natural como pastura sembrada. Y bueno, para darte más que nada una foto de cómo está la zona ahora finalizando junio, la verdad que hemos andado de recorrida más que nada mirando lo que es pasturas perennes y verdeo sembrado este año, y la foto está bastante crítica en lo que hace a los verdeos que están con poca respuesta. Si recorremos de una semana a tres semanas anterior, sigue todo más o menos igual, con muy poca tasa de crecimiento. Ahora justamente veníamos hablando con el ingeniero Frade, que veníamos haciendo ruta de los crecimientos que venimos midiendo con respecto al año pasado, están bastante inferiores, y en lo que hace a perenne está todo medio igual desde hace un mes y medio, dos meses a la fecha, y venimos con, como sabrán, con helada fuerte, un frío fuerte, con poco sol, y bueno, una falta de agua totalmente notoria hace 45 días que estamos sin lluvia alguna, ¿no? Y eso se está haciendo sentir. Sí, sí, sin duda. Como dicen, ¿no? Son buenas para lavar las heladas y romper el cascarón, ¿no? Que se forma sobre todo en superficie cuando la disponibilidad de agua no es mucha y el aire está seco, ¿no? Sí, venimos con poca agua desde mayo y con fuerte frío, fuerte helada y poco sol. Uh-huh. Si uno anda a la vuelta, no hay brote ninguno. Lo que es campo natural, no solo se han achicado enormemente, sino que está quedando pasto seco nomás porque no está brotando nada, ¿no? Sí, sí, tal cual. En consecuencia, bueno, sobre todo, bueno, apuntando en principio a lo que pasa en los rodeos de cría, ¿cuál es el estado? Es decir, que primero, ¿cómo salieron los terneros, no? Capaz que todavía queda alguno para sacar, digo, pero ¿estuvieron en buen peso? ¿Cómo van a entrar los vientres al invierno? En fin, para empezar por ahí, después vemos un poco las ¿no? Bueno, yo te podría decir que los animales generales también, pero ahora sí están arrancando a sentir el invierno. Y bueno, en muchos casos va a haber que tomar medidas. Las preñas, como bien dijo el taller de diagnóstico de gestación, fueron mayores. Y también hay que tomar recaudo al respecto porque, como te decía, la mayoría de los establecimientos y lo que hacen en sistema de rotaciones con verdeo pastura, la barra está como el CPS recalculando porque lo que se tenía planificado viene cambiando un poco porque los crecimientos son nulos y ya arrancamos a entrar en la etapa que hay que hacer un poco de malabares con la planificación que se tenía. Y los ganados, como te decía, están bien, pero ya están arrancando a sentir el invierno. ¿Cómo utilizan algún tipo de herramientas de estas que están disponibles para lo que pueda ser el invierno? Sí, bueno, por supuesto, Calay tiene su operativo sorgo, en fin, de manejar suplementación, en fin, ¿qué es lo que están viendo los productores y mirando la cajita de herramientas a ver a qué se puede echar mano? Y bueno, mirá, lo que es herramienta de suplementación, si se están utilizando y se están verificando. De hecho, la semana pasada hicimos el cierre del operativo Sorgo 21-22 con los productores y también dimos una charlita de suplementación y variante de la suplementación de acuerdo a la categoría y de acuerdo a si es campo natural o verdeo. Y se están tomando medidas, sí, y en base a lo que a los sorgos que entregamos este año a lo cosechado y sí, como te decía recién, se está recalculando lo planificado, porque no, si nosotros planificábamos en abril, mayo para esta época, hoy día ha cambiado un poco el panorama y tenemos que cambiar un poco el sistema que veníamos armando. En algunos casos de gente que productores que no tenían pensado suplementar están tirando el número y viendo qué categoría hacerlo, porque los campos se vienen achicando a paso agigantado de lo que era principio de mayo, como estamos hoy fin de junio, ¿no? Sin duda. Guzmán, en lo que tiene que ver con invernada, digo, ¿está saliendo ganado gordo? ¿Está saliendo completo, faltón? Y bueno, parece que los precios ahí se han tonificado un poco la vaca, pero no siguen siendo malos, ¿no? No, ni que hablar. Lo que pasa es que a veces también nos acostumbramos a los valores del momento, pero los precios siguen siendo buenos. Y capaz que está saliendo ganado gordo, sí, capaz que un poco en menor medida de lo que venía haciendo hace un mes, y por eso también yo pienso que se vio un movimiento a la suba hace una semana en el gordo, pero sí, después en la terminación va de acuerdo un poco a la necesidad de cada uno, a veces viendo lo que se viene, el estado de los verdeos, las pasturas, y capaz que tenemos una vaca que le falta, sí, capaz que 20, 25 kilos, 30 kilos, pero el precio ayuda y tenemos que sacarlo, a veces no es malo tomar esa medida para el momento que se vive, ¿no? Por supuesto, el sistema cooperativo también tiene otro de los servicios y que tiene a sus socios es el tema de lo que es la remisión de lanas y de corderos. Digo, ¿cómo está ese rubro? ¿Las majadas se han mantenido, han crecido, bajado? Bueno, yo te podría decir ahí que en lo que es la majada general un poco acá en la zona, capaz que se ha visto un poco disminuida, pero los productores que siguen apostando al rubro siguen intensificando en la medida que puedan y apostando fuerte. La carne bovina hoy, si la miramos como negocio, desde hace años para acá no es un mal negocio. Lo que más se ha visto afectado es el negocio de la lana por motivos que todos sabemos, pero la carne sigue siendo una herramienta muy importante, la cual cuando miramos el número es interesante. Sí, no tengo dudas, ¿no? Hablando de eso y bueno, viendo un poco las actividades que la cooperativa tiene, bueno, vimos que anduvieron allí con el tema de perros de trabajo, en fin, como enganchar una cosa con otra, ¿no? Pero sin duda hubo más actividades, campo recría, en fin. Pintame una cartelera, Guzmán. Hicimos un curso de perro de trabajo de la mano de Pedro Chocho, muy idóneo en la materia, porque andamos todos los días en los establecimientos de los productores y lo queremos, una herramienta que cada vez hay que insistir más con eso, de que la gente cuente con perros que sepan trabajar. Facilita mucho el trabajo a nosotros, y más cuando en el campo y se está con menos gente, porque es una realidad. Tener perros que realmente sepan lo que hace es una herramienta gigantesca. Y bueno, lo que es los campos de recría, tuvimos el ingreso este año, el ingreso nuevo de torneras en los primeros días de abril, el ingreso de corderos de invernada, y venimos trabajando fuerte con. Hoy hay unos 30 productores que participan de los campos, entre terneras, vacuciones y corderos. Algo que también tiene que ver con las operativas de las cooperativas, que es el tema insumos, ¿no? Y bueno, hay mucha tensión y mucha precaución en todos los actores que tienen que ver, ¿no? con las cadenas de valor en el caso de los fertilizantes, semillas, en fin. ¿Cómo lo están registrando ustedes en la operativa de la de la cooperativa? Y mirá, es cierto que los insumos subieron, los commodities subieron bastante, pero la carne también ha subido, y porque haya subido un fertilizante agroquímico, no podemos quedarnos de brazos cruzados y no dejar de invertir y seguir intensificando, porque el precio de la carne hoy en día sigue acompañando y pasando todo eso. Es una realidad, y por eso nosotros aportamos mucho a lo que es el soporte técnico de cuando las cosas valen, o sea, cuando la carne vale tenemos que tratar de ser más eficientes para producir más carne, y cuando los insumos valen también como han subido, tenemos que cuando vamos a gastar de la mejor manera posible. Venimos insistiendo mucho en lo que es los análisis de suelo, porque a veces estamos echando de más o de menos en un campo, y tenemos que saber qué es lo que vamos a echar y por qué lo vamos a echar. Y lo mismo con el uso agroquímico, venimos haciendo un trabajo ya de hace un año en tratar de hacer análisis de agua en todos lados, porque capaz que en algunos lugares estamos echando 3 litros de glifosato y con 2 litros podemos andar bien, y es una manera también de gastar bien y hacer ahorrar el productor, ¿verdad? Y aparte, por supuesto, ¿no? Tanto los fertilizantes como los herbicidas, en fin, sin duda hay la contribución importante al tema del medio ambiente, ¿no? De recursos a conservar, como sin duda es la calidad de agua, y bueno, tú como veterinario sin duda lo sabes mejor que yo, ¿no? No, sin lugar a dudas, por eso nosotros venimos insistiendo mucho en eso y haciendo un trabajito dormido por un tema de concientización también de hacerlo por los mejores medios. O sea, nunca debemos descuidar lo medioambiental y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Venimos con charla con los equipos de fumigaciones, insistiendo en el buen uso de los agroquímicos, y es un trabajo que hay que seguir haciéndolo todos los días, porque es de todos los días la realidad. Sin duda. Guzmán, ¿algo que quieras agregar y de repente yo no te haya preguntado? No, simplemente por ahí, y bueno, decirle que estamos a las órdenes como siempre, y agradecerle la nota, que para nosotros es un gusto poder estar contando lo que hacemos y contarle un poco cómo está la situación por el norte, ¿no? Y para mí es un gusto siempre escucharlos. Guzmán, te mando un abrazo y bueno, saludos ahí al resto de la barra. ¿Sigue Santiago allí en la presidencia o hubo cambio? Santiago no sigue como presidente, pero sigue estando. Quien está presidente es el ingeniero Sebastián Bianco. Ajá, está bien. Gente de ahí, de la zona Mariscala. Sí, correcto. Está bien. Guzmán, un abrazo y las gracias por la información. Un abrazo, Gustavo, y saludos para todos ustedes.